Atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Esto es UX en resumen. Cobertura estatal. UX en resumen. Comienza ahora. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en la consentida en el 810 de AM. Hoy es martes 15 de abril y pues un gusto saludarles. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, mi compañera Norma Elizabeth. Sin duda, nos da mucho gusto el día de quincena, así que pues bienvenido a todo nuestro público Radio Escucha. Y Deira Cervantes en los controles después de su programa, se queda con nosotros en este resumen informativo. Gracias, Deira. Bueno, pues invito a Charo a fomentar y difundir los valores. La presidenta del DIF Nayarit, la señora Charo Mejía, formuló un llamado a los padres de familia y maestros a fomentar y difundir el desarrollo humano, pues con ello se logrará uno de los propósitos de la institución y se conseguirá la superación de los hombres y las mujeres de Nayarit. Lo anterior ocurrió en el marco del recorrido de trabajo por localidades de los municipios de Ruiz, Tuxpan y Rosa Morada, donde de manera sorpresiva grupos de desarrollo humano de esta región le celebraron su cumpleaños con música de banda y obsequio de flores. ¿Qué te parece? A esas efusivas muestras de cariño y respeto, la señora Charo Mejía correspondió con un profundo agradecimiento. En el mesón de los deportes de la cabecera municipal de Ruiz, en un ambiente de fiesta, la presidenta del DIF Nayarit llevó a cabo la clausura del curso de desarrollo humano, donde los graduados solicitaron al esposo del gobernador Ney González que este tipo de cursos se sigan impartiendo en la entidad, pues a muchas personas les ha cambiado la vida. Tal es el caso, por ejemplo, de la joven Carla Margarita Zambrano, alumna de la Escuela Secundaria Federal José Guadalupe Nájera, quien expresó su gratitud a la señora Charo y a su esposo el gobernador Ney González por haber decidido que se impartieran estos cursos y que pues los ha logrado en la secundaria. A mí me ha servido de mucho porque yo era muy rebelde y grosera, dice, con mi mamá. No le hacía caso, yo sentía que ella no me quería, pues no me entendía, pero poco a poco me he ido acercando a ella porque ahora sé que es mi amiga y le platico mis sentimientos, ahora sé que los valores son muy importantes. Al término de este emotivo discurso, Carla Margarita se fundió en un amoroso abrazo con su madre, precisamente. Porque precisamente la señora Charo Mejía ha sido la encargada de promover valores muy importantes. También inauguró la Casa Club de la Tercera Edad en el ejido de Tuamilo, cuando los jóvenes de la tercera edad de esta localidad le agradecieron por conducto de su representante, don Alejandro González, este nuevo edificio construido por gestiones del gobernador Ney González. En la población de Palma Grande, la señora Charo Mejía fue recibida con mucho entusiasmo por varios grupos de desarrollo humano, los que la presidenta del DIF Nayarit invitó a vivir al lado de sus respectivas familias, con los valores, como bueno bien lo hemos visto, la responsabilidad, la generosidad, la sinceridad, el entusiasmo, la justicia, también la libertad, el respeto, honestidad, tolerancia, amistad y valentía. Todos estos son valores que sin duda, bueno, pues en algunas ocasiones como que los pasamos desapercibidos, pero ella ha sido la encargada precisamente de estarlos promoviendo y sobre todo, bueno, hablando con las familias y tratando de unirlas, y es lo que tú señalabas, el ejemplo de esta joven Carla Margarita, que le ha servido muchísimo eso de los valores. Y los habitantes de la localidad de Unión de Corrientes, al ver llegar a la señora, comenzaron a cantarle las mañanitas. Enseguida, integrantes de los grupos de desarrollo humano se hicieron entrega de varios presentes y de una forma breve pero muy enfática, la señora Charo Mejía encomendó el esfuerzo de todas aquellas mujeres que decidieron formar parte de los grupos de desarrollo humano y, por supuesto, no dejó de lado la disponibilidad y el apoyo de los varones para que pues este apoyo lo den juntos las parejas, hombre y mujer, precisamente. Y finalmente, como tú dijiste, en la localidad de Perico, pues por ahí la presidenta tuvo la oportunidad de compartir un grato momento de esparcimiento, al igual que con las mujeres de Rosa Morada, quienes le organizaron una comida en honor de su cumpleaños. Pues la recibió muy bien a la señora Charo Mejía, con comida, con música, entusiasmo. Y bueno, significa también que ella ha trabajado muy duro y en esta cuestión de los valores y también el apoyo que le ha dado precisamente a toda la gente. Platicábamos el día de ayer que pues iniciaron en CETEN la aplicación de la prueba enlace, precisamente serán donde serán evaluados 100.138 alumnos de tercero a sexto grado de primaria y tercer año de secundaria en las asignaturas de español, matemáticas, y en este año se incluirán ciencias. Con 8 sesiones de 45 minutos cada una, se calificará el nivel educativo de cada uno de los alumnos de las escuelas de educación básica. Precisamente el lunes, pues dieron inicio al interior de las escuelas de educación básica con la tercera semana nacional de evaluación, que será del 14 al 18, en donde será valorado cada uno de los alumnos que cursen el tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria en las materias de matemáticas, español y ciencias, para los que se encuentran a cargo un profesor en cada aula que jugará el papel de aplicador, mientras que dos padres de familia apoyarán como observadores y el director de la escuela como supervisor. Todos estos apoyados por personal del Departamento de Evaluación Educativa de la Dependencia. Se inició con escuelas primarias, en donde hay participantes de carreras magisterial, y en días subsecuentes serán algunas otras primarias que comenzarán también con secundarias, y según afirmó Mirta Evelia Mares López, jefa del Departamento de Evaluación Educativa de los CETEN, en total serán evaluados 100.138 alumnos de tercero a sexto año de primaria y tercer año de secundaria, evaluándose las asignaturas de español, matemáticas, y en este año lo que ciencias naturales, o bien lo que comprendería para caso de secundarias aquellos contenidos asociados a asignaturas como la biología, la química o la física. Esperamos, dice, porque tenemos confianza en el trabajo que se ha venido realizando precisamente en estas aulas. Así es que, pues ya inició estas pruebas de enlace, ojalá que salgan por ahí algunos de estos personas, niños, cerebritos. Así es, fíjate, la verdad había bastante expectativa y sobre todo nerviosismo en los niños de decir, bueno, esta prueba a nivel nacional, ¿qué va a venir? ¿O de dónde estudiamos? ¿Qué hacemos? Mientras tanto, bueno, la verdad es que ya iniciaron, algunos de los pequeñitos dicen, no, pues estuvo bien fácil, y otros dicen, no, el plan es que nos estábamos comiendo las uñas. Y es que también los padres forman un papel muy importante dentro de el estudio de los niños, y no se diga en un examen, porque bueno, los mismos maestros piden ayuda a los padres para que, bueno, de alguna manera los niños estudien y estudien, no nada más es ir a la escuela y toda la tarde para jugar, para nada, sino que también hay que dar un repaso. Y bueno, pues ahí se nota los niños que de vez en cuando sí, dijeras tú, son cerebritos, o bien algunos le echan ganas al repaso, ¿no? Así que bueno, pues suerte para todos ellos y que sigan estudiando, porque uno de otros no se escapan. La verdad es que ahorita todos los niños están precisamente presentándose. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y bueno, pues tenemos por ahí un reporte de nuestro compañero Javier Rojo. Lo tenemos por aquí, venga, precisamente, lo escuchamos. Por supuesto que tenemos información. Bueno, pues estamos acá en el municipio de San Blas, dice el alcalde de Blancara, en donde los turistas están, hay un polvorín político acá, porque los turistas están mandando la consulta directa a la base, dice que no tienen dedazo, que no hay imposición, y los turistas más destacados, entre otros, Eduardo Rosito Moreno, quien quiere ser también candidato de al presidente municipal, también está Rafael Mascoro Toro, quien también aspira a ser candidato al presidente municipal, está también Romano Alatorre, que también quiere ser candidato al presidente municipal, la diputada María Eugenia García Espino, ¿sí? Pero escuchemos lo que nos dice muy rápidamente Rafael Mascoro Toro en torno a este proceso del 6 de julio, Rafael, en torno a la designación de los candidatos de su partido, ¿sí? ¿Cuál es la situación aquí en San Blas? Bueno, pues aquí todas las personas que aspiran a un cargo de elección popular tienen deseo de que sea la consulta a la base. No queremos que sea el famoso de datos, no queremos que 4 o 5 decidan por el pueblo de San Blas. Aquí todos los periodistas pueden elegir primero a su candidato y posteriormente a las elección constitucional y dando todos los apoyos. Bueno, pues nos decimos ahí, las elecciones, como pueden saber, es el 3 de julio, el partido estará registrando, en este caso el partido de elección institucional, estará registrando a sus candidatos a presidentes municipales, diputados locales, cívicos y regidores a partir del 20 al 24 de mayo. ¿Y cuáles son las posibilidades de Rafael Mascorro? Bueno, estamos esperando que salga la convocatoria y posteriormente... Actualmente esta carretera que arrancó desde el puente de Camotlán, allá en el municipio Serrano de la Ñusca, que acaba de conectar al crucero de las Tortugas, un total de 17 millones de solo que se han construido, le están 115 millones por más que seguramente en este mismo sexenio de Benito Juárez Sánchez pudiera concluirse esta obra, y si no es así, pues va a quedar seguramente que muy avanzada. Bueno, pues los habitantes de la Ñusca, que son los que saldrán principalmente a beneficiar con esta importante obra que estará conectando a los estados de Nayarit, Jalisco y Aguascalientes, pues están muy animosos y esperan que esta importante obra se quede terminada muy pronto y bueno, pues traiga recursos de la Federación y del Estado para que sea una realidad, como ya lo ha dicho bien González Sánchez, quiere que esta obra esté terminada antes de que le entregue su administración, que será en el 2011. La información de Javier Rojo Fregoso en este resumen informativo, y es que pues el Partido Revolucionario Institucional sabe que hoy las elecciones no son fáciles y por ello no se confiará en el actual proceso, señaló Jorge López García, delegado en Nayarit del Comité Ejecutivo Nacional. Dice, inclusive lo que dijo, yo creo que todos los escenarios políticos son diferentes, una elección no es igual a otra, el PRI está preparado en todos sus órdenes para enfrentar con éxito el proceso que viene, pero no hay que confiarse, tenemos que seguir cubriendo lo que marca la ley electoral. En ese sentido, señaló que vienen los días de proceso interno, contemplando del 28 de abril al 7 de mayo, y en ese periodo deberán decidirse las candidaturas de los partidos políticos para llegar puntualmente al registro de candidatos entre el 20 y 24 de mayo. Pero apuntó, nosotros no estamos dedicando a fortalecer, dice, nos estamos dedicando a fortalecer las estructuras en todas las órdenes y continuar con nuestra estratégica de fortalecer nuestra unidad. Así es que, pues no hay elección fácil, eso es lo que dice precisamente López García, el delegado en Nayarit del Comité Ejecutivo Nacional. Bien, estamos en resumen, vamos a corte comercial y volvemos después de esto. Bien, estamos en resumen en la consentida en el 810 de AM y más información precisamente que tenemos para todos ustedes. El rector de la Universidad de Nayarit va a conocer el programa de posgrado, esto que ha interesado mucho. Escuchemos lo que tenemos para ustedes. Bueno, estamos haciendo una invitación a todos los alumnos de licenciatura, o sea, de semestres avanzados, para que vengan a conocer la oferta de posgrados nacionales, más de 900 posgrados presentados aquí de aproximadamente 50 o 60 instituciones del país. Y con esto estamos implementando el programa de formación de jóvenes científicos. Desde luego que esto es un programa financiado por el CONACYT, por el gobierno del Estado, por la investigación de la universidad, y forma parte de ese esfuerzo que se está haciendo. Es un día nada más, es un día donde ustedes ahí leen constituciones a promover sus postulados. Hay que señalar que quien logre incorporarse a cualquier de sus postulados tiene asegurada una beca para estudiar su maestría, su doctorado. De ahí la importancia de que los jóvenes puedan aprovechar esta oportunidad de interesarse por el programa, hacer los trámites de ingreso y a partir de ahí, pues, incorporarse y conseguir una beca. Sí, bueno, como es un programa como yo, conocido en los estados, se hizo una amplia invitación a todas las universidades públicas y privadas del estado, y programas también del tecnológico mostrando aquí, y se hizo una invitación a todas las universidades públicas y privadas del estado que vengan. Ya hay certificado estamos en esto precisamente trabajando, acabamos de editar el programa de agricultura también, estamos trabajando con el turismo, que es la escuela que sigue en el proceso de reinvención, y con las escuelas de la salud, cuanto a infraestructura, equipamiento, trabajando con esto para su evaluación y acreditación. Pues ahí está el rector de la Universidad de Nayarit dando a conocer precisamente el programa. Los que también se andan moviendo mucho en materia de educación es la Universidad de la Tecnológicas y la de Nayarit, de sede del 10º concurso nacional y segundo interamericano de ambas las ciencias tecnológicas y diferentes instalaciones. Este concurso nacional.